Esto se le viene en la concha podcast número 12. 12. Ya llevamos un chingo haciendo pendejadas, ¿no? Sí, güey. La neta, sí. Y se ve que batallamos, ¿no? Sí, sí. Dos semanotas nos hace como. No, o sea, ¿sí? Llevamos más, güey. Sí. Llevamos 12 y medio. 12 y medio, 12, 13. Ya. Okay. ¿Qué? Nuestro patrocinador oficial de este día es Guacardí. Guacardí. Toma lo bueno. Ah, ese es de otro, es de otro comercial. Entonces esto es el Vean la Concha Podcast número 12. Estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, México. Yo soy Mauricio Siller y me acompaña el Roger. Como siempre, el productor oficial de este podcast, sí. Roger. Nos acompaña el staff Allende. Lalito. Lalito y Lalito. Entonces está. Sí, aquí está. La Allende es mi mano derecha. Sí. Bueno, mi huevo derecho. No, está bien. La mano ajena. La mano ajena. Mano ajena. Ok. Saludos. Saludos. Pero ¿quién te pidió que mandara saludos? Fíjate que hoy nadie me pidió. A mí tampoco, güey. Pues no hay saludos para nadie, güey. ¿A quién quieres mandar saludos? ¿Se chingaron? ¿No? ¿Tú, Yande? No, a nadie. ¿A nadie? No, pues hay que mandar saludos a María, que ya escuchó el podcast. ¿Ya? Sí. Apenas. Y que le guste mucho que le mandemos saludos. A Claudia, no, que me dijo que le pasara los podcasts. Sí, pues te iba a decir, que le mandemos o que le mande saludos. Que le mande yo. Un besillo o algo. Un besillo. Ayer... Un puchucao. Ayer tuve una videoconferencia con ella. Videoconferencia. ¿Qué onda? ¿Cómo es? Videoconferencia de que yo te veo ahí, donde tú me ves de a huevo. Pero no tienes cámara, güey. No, nomás, entonces nomás yo veía. Ah, órale. Sí. Está bien. Sí, estuvo chido. Ah, mando besitos. También Lalito tiene videoconferencias y... ¿Sí? Me graba dormido. Le dice, no, está con unos amigos, mira. Pon la cámara y le dice, mira, está el camarada dormido. No, ya, estaba inconveniente, güey. Sí, güey. De hecho, ya te grabó varias veces dormido. Sí, ya sé. Cuando hablamos de Monterrey. De lo del SP. De la conferencia de Macrobot. Ah, pues qué bien. Pues qué tienen hoy. Yo no tengo nada. No, pues hoy no tenemos nada, la neta. Métete a la página que te dije, güey. ¿Cuál página? Vamos a hablar de los gadgets que quisiéramos y no podemos tener, güey. Exactamente. Eso es lo que vamos a hablar ahora. A ver. ¿Qué? A ver. ¿Quién empieza? Con los gadgets. ¿Quién empieza? Los gadgets. Tú, Ladito, que fue el del tema, que pusiste ese tema. ¿Qué gadgets quieres? Meter un tema acerca de los gadgets, o sea, qué gadgets quiere cada quien. Primero explica qué es un gadget, porque bueno, un gadget es un aparato electrónico. Ok. Es un aparato electrónico, puede ser desde una plancha, un celular, no sé, cualquier cosa que... Electrónico. Alguien pueda sacarle un uso o un provecho, geek. Ah, ok. No simplemente un celular para hablar, sino metes tus notas, grabas audio, video, sí, no sé. Son bastante útiles. Ajá. Sí. Esas madres. Tecnología. Bueno, empezamos con qué gadgets tenemos y qué gadgets quisiéramos comprar. Vale. Pues que, esto no va a tardar nada, pues yo no tengo muchos gadgets. Oye, ¿y tu pan, güey, la tienes? Mi pan, pero mira mi pan. Es electrónica, pero es pan, güey. Además tiene un PrintF muy activo. Sí, tiene impresora incluida, mi pan. Bueno, ¿empiezo yo o quién empieza? Sí, dale. Bueno, gadgets que tengo. El burgués. Bueno, gadgets que tengo, pues tengo un celular, es un Sendo X. Es algo grande. Cálmate. Cachín. No, es algo grande. Me costó $1,000 ahí en Mercado Libre, güey. Oh. Pero está con nada porque trae Bluetooth, trae infrarrojo, lee documentos .doc, XLS, Bluetooth. JPG. JPG. Pues está bien, es un smartphone. Está chido. Ok. ¿Y qué más tienes? Un teléfono acompañante de todos los días, güey, que también es el estéreo del carro. La PAL, bueno, es una iPad, en serio. iPad, bueno. Una iPad RX 3715, trae Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo. Y trae para tarjeta CD, bastante buena. Cachín. Con esta puedo llegar a cualquier lado y conectarme, Wi-Fi. ¿Qué otro gadget tienes? La navaja suiza, esa nunca puede faltar, güey. Siempre la traigo en el carro por cualquier pedo. Sí, Sí, yo también tengo una navaja. Para ver las cheves también. Yo no tengo una navaja. No, no soy malo. Oye, tengo una, tengo una navaja pistola. Sí sirven chingos. ¿Sí de postas. ¿Eh? Las navajas sí sirven un chingo. Eso es lo que tienes. ¿Y qué quisieras tener? Ah, y una Mac. Una Mac. Cachín, cachín. ¿Qué quisiera tener? Yo creo que un celular con wifi. De hecho, tienes más gadgets que nosotros juntos, cabrón. Sí. Ah, nomás un celular, bueno, una palma y una Mac. Bueno, mejores gadgets. Sí, sí, la neta. ¿Qué celular quisiera? Quisiera, no sé, un Sidekick, se ven chidos, pero no trae wifi. O quisiera un Atreo, pero no trae wifi integrado. Tienes que comprarse la parte, sí. Ajá. ¿Sabes qué gadget está y se ve muy chido? Para los que quieren un iPod y no tienen mucho dinero, está el iPod Shuffle, que es así chiquito. Ah, sí, vale $100, yo quería y se ve bien, ahí es la madre. Se ve muy nice, pero no tiene pantalla. Pues no, no tiene pantalla, pero o sea, está... imagínate, tienes tu... Pero es que mira, si quieres nomás, es que yo nomás quiero escuchar música, no quiero pantallita, ajá, para qué, güey. Entonces sí, está con madre. Sí, pero si quieres escuchar, oye, qué canción está chida, y la pones y dices, no, pues no sé, qué canción. Pues es una cosa así bien personal, pero en sí la estética de ese gadget está, ajá, muy, muy sí, chida, o sea. Está muy chida. Es de brochecito, sí, muy sí, bueno. Sí, la verdad nice. Sí lo he visto, pero no sé, a mí me gusta más con pantalla. Ver qué canción estoy escuchando o ver qué canciones me están pasando para decir, ah, mira, esta canción está chida, bájala. O que te la pasen. Pues sí, sí, tiene. ¿Tú, bueno, Roger? ¿Qué? Yo, mira, tengo mi celular que... Ah, no, no lo traigo. Madre. Que ya no creo lo traigo. Creo que está ahí en la compu, güey. Ah, ya te lo ratearon, güey. Ahí está. No, está muy chido que digamos, toma fotos y videos y grabaciones y la madre y... multimedia. Fíjate cómo se puso de moda hace rato sacar videos por el celular, sí. de cosas así mal pedo. Como cuando colgaron a Saddam. ¿Te acuerdas? Sí, se veía muy culero el video. Sí. Y pues creo que es el único. Ah, tengo mi pan. De hecho tengo 5 más todavía. Una libretita amarilla. Es mi pan. Palmo. Sí, güey, no, sí. Yo no soy de gadgets. Quisiera, ¿no?, un MP3 player. En el que sea. Le voy a quitar el Zoom a mi carnal, a ver qué dice. Pues, mi canal tiene el Zoom, el PSP, güey. No sé. ¿Qué más tiene? Tiene una cámara digital, güey. Ah, el vato. Cámara, güey. O sea, tiene más cosas que yo no tengo, sí, ni madres, güey. Ay, ¿qué platicas? No tengo ni madres. ¿Eh? Hay que platicarlo de Zoom también. Bueno, está muy pitero, está muy pitero. Este que yo tengo, pues, mi celularcito Ericsson, que sí me saca de muchos pedos esa madre. Aunque nunca tiene saldo, pero ahí está el cabrón. Te encuentran ahí. Sí, ahí me encuentran a toda madre. Tiene muy buena señal y todo. Sí funciona muy bien y dura bastante. Sí, le he metido sus chingazotes y sí, sigue, sí, aguantando. Y una cámara Kodak. Pues de tu hermana. De 4 megapíxeles. No, pero pues ya es mía. Ah, ok. Bueno. Y mi laptop Toshiba. Que ya no la quiero, ya quiero otra. Y pues ya, pero lo que quisiera yo, pues también sería un reproductor de MP3. Y algo así como una Palmo, algo así, algo que. Te regalo una Palmo, la mía. El Rulo anda vendiendo una, güey, una Palmo. En 1000 bolas, güey. No, ¿Rulo? Bien. El Rulo. Qué loco. ¿Y está chida o? No, no la he visto, no, me comentó, güey. Si huele, se la compro. Sí, la neta sí te le venden un chingo, güey. Sí, te puedes sacar de un pedo en cualquier lado. Sí, cabrón. ¿Tú Allende? ¿Tú Allende de qué? Pues mis gadgets son un celular, un Dixman de MP3 y creo que ya es todo. Wow. Creo que soy el más jodido, ¿no? Oye, hablando de Discman, ya sacaron Discman que tiene DVD grabable. No sé, güey. Porque ya el Discman como que ya es obsoleto. Ya es obsoleto, ¿no? Ya. Sí. O sea, ya ahora que es salió MP3 Player. MP3 Player ya. Sí. No, pues ya todo es MP3 y sí, que reproduzca videos y ya. MP4 y cosas así. Por eso decía que nada más tengo un celular. ¿Y con saldo? A huevo. Entonces... Ahorita no traigo, pero por lo general debe traer. Ah, ok. Yo tengo chingos de saldo congelado. ¿Y qué quisiera? Quisiera chingos de cosas. Pero así como que lo que más quiero es un reproductor de MP3 que sirva como memoria. Sí, que están con madre, güey. Y una cámara digital. Sí. Son, yo creo que las dos cosas que más han sido. Y así que digas un capricho así bien mal pedo, un Nintendo 10. Ah, sí. Mi sobrinita tiene uno. Están chidos. Sí, es como están una pam también. Está muy didáctico, está muy divertido. Sí, está muy divertido. Y trae Opera de navegador. ¿Ah, sí? Es que no lo he checado. Yo también quisiera, no sé si sean gadgets o además de las cosas que venden ahí en ThinkGeek. La corbata esa de Pikachu, la mamada, güey. La corbata 8-bits. La playera esa que trae el ecualizador, güey. Pegado. Con madre, güey, no, son la pinche mamada, güey. Esa es moda geek, pero cabrón, así. Es que yo quiero ese un reloj binario. Binario ese también, güey, no, es la mamada, güey. O sea, esas cosas están con madre, güey. Sí, sí, pero cuenta que es un watch, o sea, es un reloj de mano, güey. pues por lo menos es con esas te distingues, güey. Para la casa. Oye, de hecho el Christopher te iba a hacer uno, ¿no? Por sí, no lo hizo nunca. Y luego de ya deberíamos de tener aquí uno. Pues sí, ya sé. Bueno. ¿Cuánto te cuesta el LCD? Sale barato. No necesariamente necesitas un LCD, güey. Bueno, tienes que comprar los displays. Los displays son los... Los rojos. Los, sí. Los rojos los puedes... No, pero yo quiero... Con el LCD está... No, pero los LCD están caros, güey. Te digo. Y necesitas poner backlight. Pero ¿para qué quieres el display, güey? Tienes que poner backlight. ¿Qué es eso? Backlight es... Cuenta que prende el display... El display no lo ves de noche, tienes que tener una luz atrás de eso. No, pero los LCD traen la luz para que lo veas de noche nada más. Pero no todos los LCD, güey. La mayoría, pero nomás el pedo es configurarlo. Cachín, cachín. Es el pedo. Nada más que te digo porque un amigo está haciendo un trabajo con LCDs. Vale, qué loco. Y apenas descubrió que tenía poquito su LCD. Pues sí. El que está contigo en... El que está en mecatrónica, ahí en la casa. Rogelio. Tocayo. Mucho chido, mucho chido. Ya estamos hablando. Oye, hablando de gadgets, ahorita descubrimos, bueno, el hermano de Roger trajo un Zoom de... Ya llegó de Estados Unidos el huevón. Ah, ¿no estás en Canadá? No, él está en Estados Unidos. Ah, bueno, ahí mandaron a Canadá. Me equivoqué de hermano, güey. Bueno, se trajo un Zoom y dijimos, ah, pues con madre, vamos a checarlo y vamos lo calamos. Vamos a calar en la Mac. Vamos a calar en la Mac y nada, porque que no jala, no se sincronice. Según nada. Esto dice, ah, deja, busco el CD para ponértelo ahí en tu compu. Yo le dije, pues no se va a poder. No le dije por qué, pero ya hasta que se fijó, pues no tengo el drive. No tengo el CD-ROM, el drive, entonces, pues, ¿cómo chingado lo iba a hacer, güey? Él andaba bajando. Sí, sí. No le jaló. No, no le está jalando. Hoy quiero hacer este experimento. Dice aquí que estas palabras se pueden decir bien en cualquier estado de... Pero te andas pedo, güey. Por eso, pues, pero... Espérate un rato. Puede ser un experimento, por eso ahorita los voy a decir. Ah, vas a decir bien. Más al rato. Ah, ok. ¿Sí? Chido, okay. Chido. Dilas, güey. Ok. Esta... Dice que estas palabras... Pinche vato, hueles alcohol. Cuando uno está borracho, son difíciles de decir, otras son muy difíciles de decir. ¿Sí? Los que son difíciles son innovativo, preliminar, proliferación y cilantro. ¿Cilantro? Sí. Las no, muy cilantro. Difíciles son específicamente... Constitucional. Ya no pedo. Ya andas dos. Disociación y transustancial. Ni siquiera sé entonces, qué significan las últimas drogas. ¿Sí? Entonces, al rato que yo esté más borrachito, pues otra vez lo vas a ver qué pedo. ¿Sí? Muy bien, okay. Muy bien. ¿Algo bueno, más? Bueno, estamos con lo del Zune que no quiso jalar en la Mac. Ah, sí, o sea, no y... tiene, no funciona como un drive. No. Y estuve checando y dije, no, pues si no funciona en la Mac, ponemos una máquina con Linux que por ahí tenemos. Y me puse a checar y dicen que no existe, todavía no, hay un software que te sincroniza las canciones. ¿Dónde está el bacacho? Puedes meterte aquí con el con la Mac y bajar un programita, pero solamente te puede ver la lista de reproducción de Zune. Pero no puedes bajar canciones de Zune al Mac y de la Mac al Zune. O sea, no puedes hacer un intercambio de información. No hay compatibilidad con ese paratejo de la Microsoft. Fue lo que le dije, cómprate un iPod. Entonces es un monopolio, o sea, no seas, compras un aparato que sea de Microsoft y apuesto que tiene que funcionar con Microsoft. Pero es que normalmente todas las cosas de Microsoft, o sea, jalan en Linux. Ah, de hecho también, ahorita tu hermano bajó el software, lo instaló en tu Windows. Y no quiso. Y había un error de que dice, ¿sabes qué? Tu Windows necesita el Service Pack 2. Si no, no puedes instalar. Por eso, pero el Zen, el que ¿cómo se llama? El Zune, ese. Ajá. Ya es un aparato de la nueva generación, ¿sí? Entonces ya la Microsoft... Ya puso DRMs en esas madres. Ajá. Sí. Pero supone que es algo lo que de nueva generación tiene que ser compatible con todo, güey. Por eso. Es el futuro, güey. Pero no es la filosofía de Microsoft. Él dice que sus aparatos tienen que ser compatibles con sistemas operativos. De ellos. Sí, que no, pero de, no de ellos. Pero, el mío, güey. No de ellos, sino seguros, sí. Para ellos, la Mac... Ah, como el mío es pirata, entonces sí, no lo de... Ni la Mac ni Linux son sistemas operativos seguros para poder compartir información. ¿Seguros? Con esos... Tu computadora no quería entrar a internet porque trae un pinche virus. Dime que si es seguro o no, Windows, cabrón. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, ellos con esta filosofía de los DRM ya piensan que nada más lo de ellos es seguro, entre comillas. ¿Sí? Con reproductores de MP3 seguros... etcétera. Yo insisto, si voy a comprar un iPod. Sí. Sí, la neta. Sí, la neta, sí. Y ya estuvimos checando y dijimos, o sea, ¿de qué te sirve tener un Zoom? Es que sí está muy chido, pero. Pero necesitas tener en tu computadora instalado el programa de Zoom. Y tienes que tener tu computadora, o sea. con el software que y si necesito, tienes una Apple, llegas a cualquier computadora, sí, con Linux, con Mac, con BSD, cualquier cosa, llegas, lo conectas, sí, y funciona con un drive, no metes tu sample, sí, todo eso te limita, te limita al sistema operativo que tienes, a los reproductores, al software que tienes, tienes que tener un especializado y seguro entre comillas para ellos, aparte de que es licenciado y lo tienes que comprar. Yo por eso, sí, uso mi Dixman de MP3, me quito de pedos. Nomás teniendo quemador y ya. La madre. Se chingó. Pues se, sí, chingó todo el pedo. Al fin. Y la chingadera lee todo, es un RCA. Por eso son. Es un Kobe. Oye, los Kobe están buenos. Se joden. No. Sí, están, sí, jalan, pero de repente se joden, ¿no? O sea, cualquier golpe ya vale madre. Bueno. Sí, sí. Yo también le hacía mucha desconfianza a la marca, pero un amigo compró uno y le salió muy, muy bueno. Aparte que lee cualquier disco habido y por haber grabado donde sea. Ah, está con madre. Así es. ¿Qué más tenemos? No, nada. Nada. No hay nada de qué. Ah, yo tengo aquí una noticia así más o menos chida. A ver, di, ¿sí? ¿Qué pedo? Con esto de la evolución de la voz sobre IP. ¿Sí? Ajá. Jaja. Asterix, ¿qué era la voz? ¿Qué? Voz sobre IP, Skype, todo eso, la comunicación, sí, por voz. Hablar por internet, teléfono o con internet. Pero ¿con qué lo programas? Es lo que me pregunta. Ah, lo programamos. Bueno, sé que con Asterix, que Asterix maneja la voz sobre IP. Entonces se hace cuenta que ahorita ya hay una nueva compañía o un nuevo software, que se llama Jaja. Entonces esto hace lo mismo que Skype y le está quitando bastante mercado a Skype ahorita. Que ¿también su... es libre? Jaja. No creo que sea libre. Boo. Como Skype tampoco es libre. Muchos somos Skype, pero tampoco es libre. ¿Sí? Entonces, y fíjate que Skype ya está cerrando oficinas en Europa. En Afganistán. Porque su versión gratuita sí está levantando mucho, sí tiene, sí, muchos nuevos usuarios. Pero la otra no. Pero la versión de paga no le está dando mucho dinero. Mira. Madres. Y ya están llegando nuevas compañías como Jaja. Pues JJH, la pueden buscar ahí en su Google para que chequen el nuevo software. ¿Sí? Oye, yo creo, pero el futuro de esa generación de audio, yo creo que es el voz IP, ¿no? El libre. Lo que será Asterix. Yo creo que va muy fuerte y además que es algo muy libre, pues la gente ya le va a empezar a usar, en vez de andar pagando por un servicio que puede obtenerlo comprando su misma máquina. Exactamente. Bueno, Borba, sí. Otra rolía. No está chida eso. El público quiere otra rolía. Invasores. Nah, ahorita no. Es que ayer fue una fiesta y puras de esas. Había karaoke, güey. Karaoke. Ah, me encanta a mí el pinche karaoke. Yo podría cantar siempre. Estaban cante y cante todo el día, toda madre, güey. ¿Qué tal se puso? Chida. Y era una pedota, güey. Y por cierto, hoy juega México contra Cuba. Contra Cuba, madre. Cuba, ¿cuántos años tiene que no juega contra Cuba? Yo ni sabía que Cuba tenía equipo de fútbol. Yo tampoco, güey, por eso te digo. De hecho, yo nunca los he visto jugar, güey. No, se me hace que nunca habían sacado su selección de Cuba. No, pues no sé, igual iban a jugar contra. Yo no sabía que había pinche selección de Cuba, güey. Tampoco, güey. ¿Y no? ¿Quién es Cuba? Madre, te cae Fidel, güey, aquí, güey. Oye, pero ¿por qué va a jugar México? Fidel me la pela. Si tienen pedos todavía políticos. Sí, pero es la Copa de Oro, así que van a jugar. Oye, pero la Copa de Oro no es en Estados Unidos. Sí. Madre. Van a jugar en Estados Unidos y va a jugar Cuba y México. O sea, es como algo competitivo. Va a haber un acto terrorista ahí, güey, yo presiento. Sí. De hecho, cuando fueron las Olimpiadas, Cuba ni siquiera quiso ir. Y eran Juegos Olímpicos. O no lo dejaron ir, pues sí. No, pues Fidel a lo mejor dijo que no. Es que Fidel es puto. O sea, muy pues no chingón sé, lo quiso, pero ese yo, el comunismo yo ahorita ya no jala, güey, que no mames, güey. Ah. Ya, comunismo mis huevos, mis tanates. Dicen que el software libre mis es bolijas. Una... Dicen que el software libre es una... ¿Versión del comunismo? Versión del comunismo. ¿Neta? Sí. Dicen por ahí. Mis huevos también, sí. Mis tanates. Ah, no saben de lo que hablan. Mis bolijas. Mis huevos son azules. Mis huevos son azules. no han visto eso en los huevos, güey. En las camionetas. Ajá. A ver, cuenta que acá en el norte. ¿Qué dice qué huevote? En las camionetas hay como un pedazo que sostiene a un remolque. ¿Cómo se llama? Ah, esa cosa? Sí, el pinche tubito ese. Sí, bueno, el ganchito que tiene una bolita arriba donde conectas todos las cosas esas. Entonces. Donde remolcas. Donde remolcas. Remolcas. Donde le hacen un plug and play. Bueno, lo que están haciendo ahorita es sacar unos huevos así de plástico, más o menos de. unos 20 centímetros. De mi calibre. O bueno, luego. Ajá. Tamaño Roger. Pero da cuenta que son de plástico y son de diferentes colores. Color normal, o sea, color carne, color azul, es color rojo. Color carne con pelos. Entonces lo que hacen es colgarlos en esa parte de atrás donde se engancha. Entonces vas en la camioneta y van los pinches huevos colgando. Y se ve muy, se ve, la neta, se ve muy chido. No los he visto, güey. Hay que verlo. Sí, neta, pinches camionetas son la mamada, güey. Muy, muy chido esas marcas. Qué loco. Ah, qué geeks estos. ¿A quién chingados se les ocurriría esa mamada? Imagínate los huevos del Tux, güey. A los de México Diario. Los huevos del Tux. México Diario, mis tanates. Ya sería una versión de Firefox. Otra parte de la que ya había bajado. Ya va a ser la 3. La que era la Paradiso. Gran Paradiso. Gran Paradiso. Y se va a hacer un motor Gecko nuevo y mejorado. Va a tener chingos de compatibilidad con la Mac. Ahora sí. Cachín. Va a estar muy chido. Ya está disponible para que lo descarguen ahí en mozilla.com. Al rato lo bajo, güey. De hecho, a mí no me gusta utilizar Firefox con la Mac, güey. Como que tiene un chorro de pedos, todavía tiene varios bugs. Dice que ahí se van a corregir todo eso. Sí, porque te das cuenta que cada vez que inicio Firefox, o sea, como que se está cargando. Entonces tarda en cargar, se me hace mucho mejor utilizar Safari. Pero hay varios plugins en Safari que no te sirven. Entonces, pues, prefieres ir al Firefox. Sí. No sé qué pedo acá, güey. Bueno, no, es que pasó mi canal y se nos queda viendo y se ríe el güey. ¿Qué rock con los navegadores web? ¿Qué usan ustedes? Bueno, yo Safari, güey. Safari. ¿Qué tiene de bonito eso? Bueno, digo, yo no sé. ¿Qué tiene bonito? Yo creo que lo bonito, güey. Pues yo creo que es que es muy nativo para Mac, güey. Entonces funciona mucho más rápido. O sea, huevo, que Firefox, muy nativo para Mac. Chingo nativo de Mac. Pues sí, güey. Sí, la neta funciona bastante bien, muy rápido, muy eficiente. Pero hay plugins en la red que no te permiten, güey. ¿Macacho? Entonces, prefiero a veces utilizar para cosas rápidas el Safari y para cosas, por ejemplo, bajar cosas de, o sea, los mismos links o abrir aplicaciones Flash o que sea, utilizar Firefox. Vale. ¿Y luego? ¿Qué? Nada, no, más. ¿A los navegadores? Yo no más preguntaba, ¿eh? Yo uso Opera. ¿Usas Opera? Sí. Así, nativo de Windows. Sí, nativo de Windows. Sí. Bueno, últimamente ya no me gustó porque ya se hizo muy pesado. En especial con los chingados como widgets que trae. Ah, neta. Están muy muy pesados los widgets, necesitas mucha máquina. Fíjate que yo estoy buscando aplicaciones ligeras para Windows. La otra vez bajé este reproductor FUBAR 2000. Ah, sí. Que te ocupa solo 3 megas de RAM. Ah, y el otro, ¿cómo se llama? Hay otro que ni siquiera tiene su propia interfaz, usa el explorador de Windows. Creo que es one by one, se llama, uno by uno. Es otro reproductor bien, así bien, 300K yo creo te ocupa. ¿Sí? De instalación. Ya corriendo no, la verdad no recuerdo. Sí, y es que busco aplicaciones, por ejemplo, un reproductor de MP3 que solamente haga eso. Que nada más reproduzca MP3. Sí, que no haga nada más. O sea, chance de una lista de reproducción, pero es lo más que se algo necesita. Minimalista, ¿no? Sí. Yo creo que los reproductores de MP3, el más famoso y que siempre ha funcionado es el Winamp. Pero el Verizon Lite. No, pues sí, porque ya la 5.04 ya está muy pesada. Sí, porque tienes que cargar videos y no sé qué fregado, con estaciones de radio y la neta. Ya no es un MP3 player. Bla, bla, bla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mau, el minimalista. Sí. Y estoy buscando un mensajero, algo que sustituya al Messenger, pero que sea minimalista. ¿El ICQ? No, dale, pero no, o quieres minimalista, por favor. O quieres un multimensajero. Da lo mismo. Podría ser un multimensajero, algo así como game para Windows. La red se va a bajar. Puedes utilizar el Adium. ¿El qué? El Adium. Adium. Adium. ¿Y está ligero? Sí, está bastante ligero. Yo lo utilizo aquí para Mac. Ah, que tú tienes un chingo de RAM y la madre, güey. ¿Usas liguero? No, no, pero está con ganas, güey. Está bien sencillo de usar. ¿Usas liguero, dijiste? ¿Cómo? ¿Dijo liguero o ligero? ¿Qué dijo? Ligero. Ah, qué ligero. Ya estaremos ahí. Sí, qué buena rola. Pues déjame volver a decir las palabras ahorita que ya estoy así más. Nah, no, todavía te falta, güey. Okay. Ya ni las hallo. ¿Dónde dejas el bacacho? No sé dónde los dejé. Échale más, ya no hay coca. Bacacho solo. Sí, échame más. Acá está, ten. Dale. Nomás date la vuelta. Échamelos. Nomás ponen una sonrisa en la cara, güey. Por favor. Hasta mal. Fíjense que la televisión más grande del mundo. Puta, man. ¿De cuántas? De 2.79 metros. ¡Sí te cabe! Y pesas 330 kilos. 39 metros. ¡Sí la aguantas! 2.79 metros. Tiene 110 pulgadas. HD. HDTV. Sí, HDTV. Y 7 millones de pesetas te cuesta. ¿Cuál es? ¿Cuánto es 7 millones de pesetas? Ni idea. ¿Pesetas de dónde? De España, güey. ¿De dónde? Es que, ¿pesetas de dónde? ¿De cuáles pesetas? ¿Pero que no usan euros ahí? Sí, güey, ya es todo euro. No, en España ya. Todavía no. Leve. ¿Cómo chingados que ¿cómo no? Que son... No, o sea, no es una moneda oficial en España, güey. ¿En todos lados usan los euros ya, no, güey? No, en ciertas partes de España, güey. Pero España, en ciertas partes de Europa, güey. Pero España todavía el euro no es una moneda nacional, güey. ¿No? Sí. Billetes ni tanates. O sea, es como si estuvieras aquí en México y pagas con dólares, güey. O sea, te los aceptan, güey. Pero a distinto tipo de cambio. Ah, por eso pronto. Exactamente. Perdón. Pesetas mis tanates. Bueno. Ah, fíjate, estoy buscando cosas interesantes en internet y no hay nada. Cuesta 2,000 rupias. No mames. 2,000 rupias. Oros y escudos. Oros, ¿sí? Y escudos. No, fíjate que no hay nada interesante pasó esta semana en internet. Bueno, pues ya. El de los búfalos, güey. El video del búfalo sí, está bien chido, güey. Yo lo vi en la noticia, güey. No, ya sé, creo que lo quitaron o algo, güey. Sí, ya creo que ya nada más había un video en YouTube de eso. Es que neta, yo lo vi en la noticia, estuvo con madre. Lo vi ya empezado, güey, donde ya tenían al bufalío ahí cerca del lago, güey. Que sale el cocodrilo, güey. Y que se pelean por él, ya lo ganan las leonas. Y que lo dejan venir toda la... Dice el comentarista, dice, ¿y si creían que los búfalos huyeron? No, fueron por refuerzos y se ve pinche manada de búfalos y acá bien picudos, güey. Oh, vamos a la de pedo, que es la madre, la chingada. Y le putearon una leona, la levantaron con sí, madre. Sí, bien chido. Oh, no está con madre ese pinche video. Está muy, muy chingón. Muy, muy chingón. Lo que sí es que te dejas como que, ¿qué va a pasar ahora? Se va a revelar. Mejor que los pinches reality shows, güey. Sí, güey, no. Vida salvaje. No, güey, fíjate que yo no veo la tele muchos. ¿Eh? Nunca veo la tele. Yo estoy hecho, no veo nada de la tele, wey. Prendida, güey. Yo también. Tele. Así estoy, güey. O sea, no me gustan los pinches canales así locales, ni Televisa, ni TV Azteca. Pero tú tienes cable, güey. Sí, pero tampoco lo veo, güey. Me la paso en la compu. Así es. ¿Qué geek te viste, güey? Pásame el cable. Ya tengo cable. Marek. Cachín. Tú no tienes cable, ¿verdad? No, yo no. Pero tienes una Mac. ¿Cómo es eso posible? Ay, soy geek. Ah, muy bien. Sí. Rapele, Mau, rapele. Fíjate, yo creo que en mi vida pasada fui rapero. ¿Rapero? Sí, pedo, sí. ¿Y qué te pasó, güey? No, no sé, güey. ¿Eras Caló? Sí, haz de cuenta, güey. Yeah. Yo era ese vato, güey. Clave de Caló, güey. Yo era ese vato, güey. Me cae de mal. Cierto. Pero ya no están. Que las guajolotas, Mau, les manden saludos. Ya no existen las guajolotas. Ya sé, güey. Se largaron. Bueno, saludos a las difuntas guajolotas. La Grace Chicharronera y la otra. Y la Diana, ¿qué era? No sé. Diana, no sé de qué. ¿Cómo pedo? Me hubiera pinche gustado conocerlas, güey. Sí, así. A huevo, güey. Eran la mamada, güey. O sea, la neta que pedo, sí. Wey. A huevo que sí. Y eran buenas podcasteras, güey. A huevo, güey. O sea, si las estuviéramos aquí, estuviéramos a toda madre, güey. Sí, cagado de la risa, güey. A huevo. Pero no, güey, se nos fueron y ya. Es que el pedo con ellas es que trabajaban, podcasteaban por lana, güey. Gran error. Gran error. Que no se puede podcastear por dinero. Ya quisiéramos que nos pagaran nosotros, güey. Le perdí un pinche cartón, güey, neta, güey. Pues sí, pues cuando no. Nos pichen un cartón, güey, yo voy a dejar de pues postear, Dago, güey. Que nos patrocine la compañía de Dago, güey, y sí, le damos, ¿verdad? Promoción aquí. No voy a decir cómo se llama porque no va a promoción gratis, sí. No, mames, no. Pero pues bueno, va. Así es. ¿Ya me coca, güey? No. Ahorita la leyenda me acaba de pasar un documento. Dice, ¿aún usas Internet Explorer? No mames. No. mames. Fíjate, lo primero que deberías saber sobre Internet Explorer es que... Ah, sí, mucho, quítelo. Lo que me interesa, lo bueno, lo malo. ¿Obliga? Ya no voy a dar la pinche nota, güey. ¡Es pesa! En realidad que fui rapero la otra vez. Ya lo dijiste. Bueno, ¿qué? ¿Tu pinche nota? Bueno, no, ni ¿los ni leones qué o qué? Ah, no, ah, no, León. No. Fíjate que el Internet Explorer, lo que más me caga de eso, es que los webmasters como yo... los webmaster wannabes. O sea, ¿cuál de tus I wanna be webmaster, sí. Okay. Obliga a los webmaster a hacer dos versiones de sus páginas. Sí, la neta sí. Una sí. Para Explorer y otra para cualquier. Es que el pedo que no tienen estándares, güey. De hecho siempre sí. Es Firefox y Internet Explorer. ¿Qué? ¿Leste? No, es no, que ¿se acabó la coca? Sí, dale bacacho solo, güey. ¿Quieres agua, güey? Simón, agua lo que sea. No, no. El staff. Bueno. ¿No? El staff. Saludos, Carrillo. No. Dice, no está hecho para ser un buen producto, sino para dominar y quedarse como una parte de en el internet. ¿El simplemente internet? Porque viene por default en todos los sistemas operativos Windows. En y... todos los en sistemas operativos Windows. Todos. En todos. Todos y cada uno de ellos. Ok. Dije una pendeja, ¿verdad? Sí. Sí. Bravo, lo acepta. Bravo, bravo. Everybody cheers, everybody cheers. Ah, qué pinche mao. Bueno, les dígale. Nah, es que aquí siempre comentamos sobre ¿pendejada? Sobre Explorer y pues ya saben todos lo que deben y no deben hacer en la web con este. Sí, como el ejemplo que te di ahorita, güey, no puedes tener Windows sin antivirus. Así como tú le haces. ¿A quién se le ocurre, güey? Hazme el puto favor. No voy a comprar un pinche antivirus, güey. Güey, no, tampoco compras gratis, un Windows, güey. Ahorita ya no se pueden craquear, güey. Está bien cabrón, güey. Güey, yo tengo el Note 32, no me costó nada, güey. Y jala toda madre, güey. Pero, por ejemplo, si yo pongo un antivirus encima de mi sistema, güey, no va a detectar ningún virus, güey. Ya están hechos para eso. ¿Y por qué no cambias el sistema operativo? Sistema operativo. Sistema operativo. Se le inhibe el Linux, güey. El Ubuntu se le inhibe. Sí, güey. El pinche computadora ya no lo está. El que diga que no se inhibe, que venga y yo se le compro el mouse. A huevo se inhibe, güey. Pues, ¿qué le haces, güey? Yo nada, güey, yo nomás. Ah, si se inhibe esta, güey, que no se inhibe a tu computadora cuando. Ya sé, güey. ¿Cuándo qué? Sí, jugando Tibia. Ah, Tibia. Tibia. No Tibia, güey. Sí, así es. Pero si le pongo un pinche antivirus encima del sistema de Windows, no va a detectar nada, güey. Los pinches virus ya dicen... Que lo detecte, güey, tu computadora no jala, güey. ¿Qué? Aunque lo detecte, tu computadora no jala, güey. Jala un pinche RAM culero, güey. Bueno, no creo que las pueda, güey. Pues fíjate que en Windows sí me ha jalado bastante bien esta compu. De hecho, Linux funciona más lento que Windows en esta compu. ¿Tienes swap? Tengo bastante swap. ¿Cuánto lo pusiste? Un giga. Ay, güey. Es que tiene 128 de RAM, de hecho. Ajá. Esta versión de Linux no es para una computadora así. Ajá. ¿Sí? Es de perdido para una de 256. Y Windows, como ya lo traía preinstalado, funciona mejorcito, ¿sí? Pero espero comprarme pronto una compu más chida que sí me pueda correr bien Linux. ¿Una Mac? ¿No? No creo que alcance por una Mac. No me alcanza por una Mac. No me alcanza. No creo que me alcance nunca. Dile al Virgo que te preste lana, güey. El Virgo presta lana. ¿Presta lana? Sí. Ah, lo voy a decir. Es que tiene lana, pues. Y le puedes pagar con lo que quieras, güey. No. Tú sabes. Es mano derecha. Allende. Ay, no. Mi mano derecha la Allende. Okay. A ver, ¿cómo voy a hacer mi experimento si ya no tengo con qué tomar, güey? Tú sigue el tomando. Acábate eso nomás, güey, y ya. Porque es puro bacacho solo, güey. Pues dale, a ver qué pasa, güey. No, güey, me voy a pinches joder horrible. No te vas a joder un pinche. ¿Cómo no, güey? Pinche bacacho es veneno, güey. Es bien poquito. Ay, está bien pinche. Güey, tomas cosas peores, güey. ¿Qué chingado he tomado peor que esto, güey? Pues no sé, pero tomas cosas peores. El tequila de la sierra, güey. Si vieras cómo raspa. ¿Han probado Valle Viejo? No. Ya ves, güey, está cabrón también. Eso no lo consigues. Es un brandy. En los Oxxos, creo. Bueno, antes lo conseguí en los Oxxos. Te vendían una botella de un litro por 25 pesos. Ah, está bien, güey. Y te regalaban una anforita así como que una nalguera. Entonces, y pero sabía con madre. Te regalaron unos curitas, güey, para que veas las caídas. Unos curitas. Y estaba muy muy chido. Dale, dale, chingale. Salud, salud. Salud, salud. Everybody cheers, everybody cheers. ¿A qué te vas a dedicar estas vacaciones, Roger? Madre. Madre, la pregunta del siglo. Pues voy a ir ahí contigo a Apps, a verano. Voy a ir a ver. Sí, a veranos. A ver. Y sí. Pero es que es bien huevón, güey. Sí, ya sabes. Ya llevamos como dos sesiones de pinche aprendizaje de PHP y tú no sí, vas, güey. Pues, lloviendo, te vas a las fiestas. Estaba lloviendo, cabrón. Estaba lloviendo, puto. No, te encojas, pinche sí, Mau Negrero. Sí, sí, los, me mojo, puto. Los negreros, es que, güey. Y luego también la querías hacer los sábados a las 10 de la mañana, güey. Nah. Sí, nah, esa era una vez, güey. Ni yo me levanto, güey, para esas horas, güey. No, la vez que fue el viernes en la mañana yo lo levanté al güey porque me quedé dormido ahí en su casa, güey. Si no lo hubiera levantado, güey. No, yo no me levanto así, güey. Hoy me levanté a la 1 de la tarde, güey. Cabrón, o sea. Puto, yo me levanté a las 9, güey. Me dormí a las pinches 4 y media, güey. No, yo no me levanto a esas horas. No los paría a pinches enseñarles. No quiero. Qué pinche responsabilidad la tuya, no, cabrón. Ya nos abandonó. No, pues ya, síganle. Sí, yo voy y les dejo un ejercicio y luego ya me voy, así. ¿Y no? Sí, ¿sí te cumplió el Dago con las papas y todo ese pedo? Sí, sí. Ah, muy chingón. Voy a ir nomás a eso, güey, a tragar. Pero que sean hochos, güey. Sí, yo fui y le dije, yo voy a capacitar gente, pero me traes unas pinches cocas, unas papas y cigarros. Fíjate que los cigarros me los bebió. Ah, bueno, también empeché unos ayer. Ah, pues pero, está, ya ves. Sí. Pero es sí, que pedo de lugar ahí está bien chiquito, güey. Y fíjate que no hay compus. Sí, estamos más máquinas. Está muy chiquito. Cada quien lleva su máquina. Mejor de irnos de que me vamos a sacar la casa de Roger, güey. Yo voy a cobrar renta de piso, cabrón. Sí, a huevo, güey, hay que bajar la nada. Quiero comprarme una compu. Hay que recuperar la inversión, sí, el gasto. Sí. El desgaste de la mesa, del hule, del piso. Sí. Fíjate que desde Che, ¿verdad? Fíjate que he aprendido mucho ahí sobre la administración de proyectos. Sobre lo que no se debe hacer al administrar un proyecto. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Ya había hablado el Nibles, ¿no? De eso, algo. Sí. Por ejemplo, fíjate que ayer llegó un cliente y nos dijo que quería una página web donde se vendieran, donde uno pudiera poner un anuncio de, por ejemplo, de autos o algo así. Y con usuarios, no sé, un sistema así como Mercado Libre, ¿verdad? Entonces le dije a Dago, no le des precios todavía. Cobrarle por el análisis del proyecto, ¿sí? Ya cobrándole por el análisis del proyecto, ya vemos cuál es la pinche el alcance del proyecto. Ajá. Y así ya podemos dar una buena cotización, porque si lo cotizas ahorita no sabes qué va a venir después, ¿sí? Sí. Entonces, y aparte tienes un equipo de desarrollo muy muy muy novato y muy muy muy reducido. Muy novato y muy reducido, somos como unas 4 personas, 4 o 5 personas hoy. Pero yo nomás conozco a ustedes dos y el amigo del Dago, güey, son 3. Pone Dago, yo, Allende, está yendo Cristina, que es muy buena programadora. ¿Quién? Y Cristina, Cristina. Y yo, sí. Y yo. Y el Roger, yo soy el ideólogo. Yo soy la mente detrás de todo el pedo. Sí. El huevo, güey. O sea, la mente maestra. Somos como 4 o 5 los que estamos ahí. Entonces, los que escuchen, si quieren ahí programar, si saben bases de lenguaje PHP, pues que se apunten. Sí. ¿Sí? Y si no, no le hagan el enmascarado. No le hagan el enmascarado. Madre, vámonos ya. Vámonos, no tenemos nada que estar haciendo ahí. Así es. Chido. Chido, chido. ¿Qué más? Cuenta. ¿No tienes nada para la sección de Mac ahora? Ah, la sección de Mac, espérame. Para tu sección de Mac. Para tu sección de Mac. Sección cachín, cachín. Pues no venía preparado, pero el cachín. iPhone sale el 29 de junio ya. El iPhone. ¿Cuánto va a costar ahora? Si ya tiene precio fijo. ¿Cuánto? Ya están los precios, pero. Bueno, por aquí no lo tengo, güey. Pero los requerimientos del sistema vas a necesitar iTunes. Vas a necesitar una Mac o una PC, una iTunes 7, acceso a internet, una Mac con puerto USB 2, Mac OS 10.4.8 superior. Recomendado conexión de banda ancha. Sí, conexión de ancha, güey. De ancha, banda. Ah, lancha. ¿Te gusta la ancha? No. Lito dijo. Los controles externos que va a traer el iPhone va a ser volumen, subir, bajar, ringer, silencio, power lock, sleep wake y botón de menú. Las dimensiones van a ser 4.5 por 2.4 por 0.46 pulgadas. ¿Ya no prende? El peso, 125 gramos. Método de entrada, sí, va a ser multitouch, que puedes utilizar los dedos para acceder a los menús. Sistema operativo OS X. Eso no sé si sea realidad o mentira, porque dicen que ya tiene todo el sistema operativo dentro. Aunque no sé si sean solamente habrá que ver un sistema nativo, un sistema base de Mac OS X. Habrá que ver, miau. El tamaño de la pantalla va a ser 3.5 pulgadas, bastante amplio, bastante grande. Sí, miau. 3.5 pulgadas no son amplias, güey. Oye, para un celular que tú tienes, güey, la claro pantallita que sí, no alcanza claro ni los 5 centímetros, güey. Entonces, almacenamiento va a ser 4, una opción de 4 u 8 gigas. Va a ser una cuatribanda GSM y los datos inalámbricos va a ser Wi-Fi. Lo puedes conectar con Edge o con Bluetooth. Y una cámara 2.0 megapíxeles. ¿Cero cuánto? 2.0 megapíxeles. Ah, 2.0. O sea, hace 2. Sí, es que te vi como que la dudaste, güey. Dije, ah, cabrón. Después te dije, o sea, 2, cabrón. Es que no escuché 0. Ah. Dije, 0, ¿qué pedo? Dije, no. Y la batería, eso sí va a estar más o menos, bueno, lo normal. Van a ser 5 horas hablando, reproduciendo video o navegando, y 16 horas en standby o reproduciendo audio. Los conectores va a tener un conector de 30 pin como el iPod, un 3.5 jack de audio, que es el normal de los audífonos, una bandeja SIM, que es el chip, un altavoz incorporado y un micrófono. Una bandeja SIM, o sea, sí. Sí, güey. Oye, como que Mac ya se tardó en tener una tienda aquí en México, ¿no? Una tienda oficial. ¿En Santa Fe había una? Acuérdate, en Santa Fe. No, pero una tienda oficial, oficial. Oficial, así como porque, la... Sí, Estados esa Unidos. Tienda es como yo compro y yo revendo. Ah. Oh. Oh, my dog. Oh, my dog. Podrían de ponerle aquí a Saltillo, no sé por qué. Pues yo creo que una en México y una en Monterrey. Las ciudades grandes estaría bien. Sí, yo estoy en Guadalajara. Bueno, pero... Monterrey nos queda cerca, así que pues... ¿Podemos ir? A Monterrey. A ver qué tal. No podemos ir, pero nos queda cerca. Sí. También. A ver, acábate de Bacardí para que digas tus pinches palabras feas. Ah, de hecho también trae GPS. Ah, en los años. GPS. Sí. Pues, ¿para qué te sirve si te... vas y te... Oye, yo conozco... yo tengo amigos que son Boy Scout y se pierden, güey. ¿Son Boy Scout? Son Boy Scout y se pierden, güey. ¿Cómo ey, si no mi amigo dice perder? Que se desorienta, güey, que no se pierde, güey. Digo, pues es lo mismo, güey. Muy cierto. No sé dónde chingados estoy. Bueno. Güey Scouts. Así es. Acábate ese pedo para que pinches. Es que está bien pinches feo, güey, neta. Pues pa' tú, te vas a tomarlo. El Guacardín. Te lo acabas, güey. No, güey, no. Hombre, ya eres borracho. A ver si no la puerta se mete el público. Hablando sobre gadgets así de pantallas, aquí tengo una... Chido, gracias a por poder de la fuerza. Dice, HTC se apunta a las pantallas táctiles que pueden ser utilizadas tanto como como con puff. Punteros como... ¡Ah, chingada madre! ¡Qué pedo, güey! O sea que... Ya te pegó el Bacardí, ya no digas las palabras, güey, ya lo probaste, güey, ya, güey. O sea, que puedes utilizar el pinche... ¡Corte y vámonos! se repite... Puedes utilizar el pinche teléfono así como puntero, así con el dedo, así como... ¿Cómo se llama eso, esa madre? ¿Qué? Touch. Touchscreen. Así, ándale, esas madres. Touchscreen. O sea, tienes una pantalla que es televisión, que es un touchscreen. No, es un celular. Pues acabas de decir que es una pantalla. Y su pantalla... el celular tiene pantalla. Y eso tiene relevante. ¿Neta, güey? Ok, ha llegado al mercado el HTC. Ah, es un HTC, güey. Sí. Es un celular, es que trae su keyboard y... Se adelanta al iPhone y en 30 días será al mercado y vale 449 euros. De hecho euros. Es la competencia. Pero el HTC Touch viene con Windows Mobile 6. Boo. El sistema operativo de Windows en los móviles. Boo. Y pues se adelantó al iPhone. Al iPhone. De hecho, otra noticia es que HTC va a salir en los países donde el iPhone no va a salir primero. ¿Ah, sí? Entonces va a abarcar los otros países el HTC, mientras que el iPhone utiliza los países... ¡Qué ingeniosos! Más avanzados. Les dejaron un mercadito por ahí. Y bastante amplio, güey. Por ahí, gente que y lo va bastante comprar. Amplio. Oye, ¿y qué pasó con el teléfono de Google? ¿El teléfono? ¿Google iba a sacarse el teléfono? Sí, ya tiene un chorro. No sabía, güey. Pero todavía no lo saca. Lo único que supe de Google es que iba a sacar sus aplicaciones en para escritorio, pero ya no. De hecho, hay un teléfono, no sé si lo han visto, que se llama Green Phone. Ese teléfono tú lo mandas pedir y es como para desarrolladores. Entonces tú desarrollas sobre el mismo teléfono tantas aplicaciones para desarrollar y tú lo vas. Está basado en open source. No. Pero ahí busquen, se llama Green Phone. No sabía. Ah, tengo una noticia muy buena. ¿Sí? La ñ, la letra ñ, se podrá utilizar en dominios españoles. Punto S. A partir de octubre. ¿Cómo es? Ya no vas a decir español. Tenía que decir una noticia. Tenía que decir una noticia así. Nada, no, está bien, está. ¿Qué, güey? Para que sepan, güey, para que no se los pinches agarren. Los indios, güey. ¿Los indios? Los indios. Ah, está bueno. Sam. ¿Qué más hay? Nada. Esta semana no salió nada nuevo, sí. No, dije, muy de hueva, ¿no? Muy de hueva. Y es que aparte estuvimos muy ocupados con los exámenes y todo eso. Sí, yo estuve desde el lunes al jueves, terminé, güey. Oh, no, estamos a la madre. Así es. ¿Y acabaste, güey? Nomás porque eres nerdo. No, me falta una materia. Que es la misma que a mí. La misma que a ti. Sí, debemos hacer algo por lo menos ya el domingo, güey. Sí, por entregar. Pero para hacer redes, güey, está fácil. Y el profe es camarada de Linuxero, así que no sé qué. ¿Alguien ha utilizado Emacs? Sí, pero necesitas cuatro manos o tres, sí, algo así. ¿Por qué dicen que está? Yo nunca lo he utilizado, pero ¿por qué dicen que está tan cabrón o por es qué? Que son puros shortcuts, entonces para grabar pues es control, bla bla bla. ¿A poco no tienes un menú así que te diga? Es como vi. Como el vi. Pero con los shortcuts son más complicados. ¿Y no tienes así como que un menú para ver qué pedo o algo así? Bueno, hay dos tipos de Emacs, uno para terminal y uno visual. Ah, órale. Pero la verdad sí necesitas... Bueno, gráfico, güey. Atómico. Se dice atómico. Atómico. ¿Cómo está eso del atómico, güey? ¿Nunca viste ese capítulo de los Simpsons? De los Simpsons. Que lo mandan a la universidad. Y que está el maestrío, güey, ahí platicando, no, que sí, tenemos un reactor nuclear, lo número. No se dice nuclear, se dice atómico. Pero atómico. Todo el pinche capítulo está jodiendo. Energía nuclear, no, atómico. Se dice atómico. Porque quieres utilizar Emacs. Pues quería ver qué pedo, nomás es que todo el mundo pues dice. Pues úsalo, güey, está chido, pero sí. Necesitas aprender. Güey, tú eres de control B. ¿Cuántos de control B, güey? ¿Para qué mamas? Sí, no, güey, utiliza mejor manzanita, se llama manzanita, güey, chica. Yo selecciono. Achinga. Selecciono el click. Cachín. Selecciono el click del medio. Para. Windows M, copiar. Minimizas todo. ¿Windows qué? Windows M y minimizas todo en Windows, güey. ¿No te acuerdas del...? Nomás tú te sabes los pinches cosas de Windows, güey. ¿Te acuerdas del shortcut que saqué ahí en el curso, güey? Sí, güey, sí. Sí, como que, ah, qué pedo que hizo, güey. Windows M, minimizas todo. Sí, está cabrón. ¿Y cómo maximizas todo? No se puede, güey. Sí se puede, güey. No sabía. Yo nada más sé que alt, espacio, X, maximizar cada ventana, pero... Te preguntaba sobre el Emacs porque acaba de salir una nueva versión. El Alcantara de la nueva versión, entonces me surgió la duda. Es que pues hay amantes para el Emacs, hay amantes para el Vim, el Vim, el Nano, güey, que el es nano. Muy fácil. Me gusta mucho el Nano. Yo hecho utilizo más Vim. Acaban de sacar una nueva noticia que dice que Nueva York saca una propuesta para la opción de los Open Documents o documentos de Open Office. Open Office. Esas madres. Oye, güey, qué pedo con tus palabras, güey, se te va. Sí, ¿verdad? Pero ya no las hallo para volver a decirlas. Puta. Era, no, me acabé. No, mira, ¿por qué? Ah, ya los vi. ¿Qué? ¿Cómo ven eso? Algo que me caga mucho del pinche... ¿Qué? ¿Estás borracho? No estoy borracho, solamente... ¿Algo tomado que te caga en qué? De Office. De Office. Del Office. Ajá. ¿Qué? 2007. ¿Eh? Es la pinche incompatibilidad que tiene con su mismo. El punto .docx. Sí, con sus mismos documentos de formatos anteriores. y con cualquier otro pinche. Sí, de hecho, un punto DO es, bueno, un punto .docx, no puedes abrirlo con un Office anterior, güey. Ni con un OpenOffice, ni con nada. Nomás con... ¿Va a soportar ya el Open Document, el 2007? Todavía no. Madre. Ahorita lo que está haciendo Microsoft, sacó un, bueno, un programita que te permite pasar los .docx a .doc. Es lo único que podemos hacer ahorita. O sea, ya se hizo un desmadre con esa incompatibilidad. Sí, o sea, sí. Está de la chingada eso, güey. Neta que sí. Sí, o sea, si no tienes un Office 2007, no puedes hacer nada, güey. No puedes abrir, no puedes hacer. Ando bien crudo, ya tengo sueños. Mala onda, hoy hay fiesta, güey. Oye, toquín. Pero toquín. No quieres ir, güey. ¿Vas a ir o no? ¿Vamos a ir o no? Vamos, güey. Pues si vamos, vamos. Vamos, vamos. Vámonos. Si te dicen me regreso, sí. Vamos, vamos, güey. No hay pedo, güey. Esa cosa le dije. Tú di brinco, yo salto, güey. Andaba bien crudito. Las extraño, güey. Tú di brinco, yo salto, güey. Extraño los guajolotes a huevo, güey. Tú di la izquierda, yo. No. Animal. Pero tú. No hay nada de comida, güey. No hay nada de qué. No hay nada de qué. ¿Sabes que hay una cerveza de código abierto? ¿Qué? Que hay una cerveza de código abierto. Sí, me dijo hace rato. Dilo en el micrófono. Que hay una cerveza de código abierto. Bueno, a ver, ¿cómo dice la pinche definición? ¿Cómo una cerveza de código abierto? Dice, Bores, y luego viene un símbolo extraño y como una que parece una I. Dice, nuestra cerveza en danés. Se anuncia como la primera cerveza de código abierto. No mames. O sea, ya tiene un chingo de eso, viene en la Wikipedia. Pero ahí buscando definiciones me encontré con eso. Y aparte de la cerveza, hay un refresco de cola, también de código abierto. Más para que veas, están liberados que bajo licencia Creative Commons. Y que el código de la cola está abierto, ¿qué pedo? O sea, la receta. La receta. Ah, sí, de hecho. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué pedo! Me debes un vaso, güey. El mago acaba de tirar su bacacho. Sí. Su guacardí. Ya, güey. Es más, güey. Me debes dos vasos, güey. ¿Dos vasos por qué? Sí, esos valen 15 pesos en Waldo's, güey. Los tres vasos. Vas y compras uno de esos y ya, güey. ¿Para qué te la pelas? Ay, compañeros. Oye. El mago es un borracho. Pásame otro vaso. No, ya no le den. De plástico, cabrón. De plástico. Pásenle su dildo. Pásenle. Pues no. Una sé, desechable. ¿Quién es? Vamos al pequeño, vamos. Pues no sé acá, güey. Pues vamos, yo no sé dónde queda, pero no ahí más. Tengo la dirección. Pero aquí has empezado a las 9. ¿Qué? ¿Ya cuánto va el podcast para que empiece a limpiar? Temprano, güey. Ya son las 8, güey. Faltan 15. Nah, van 52 minutos. Bueno, ya, es que ya hiciste tu chistecito. Ya, con eso cerramos. Con eso cerramos el podcast. Mi vaso. Ya valió. Ah, qué pinche mao. Te voy a comprar unos vasitos. Ya está. Por favor. No, de vidrio, güey. Para que los demás de madre me compren. Sí, más. Ahí en Waldo's, ¿vale? Sí, los tres valen, son paquetitos así que vienen juntos. Digo, valen 13 bolas, güey. Ah, ok. Ah, pues ahí está todo a 13 bolas. A 13 bolas, sí, güey. Ya está mal. Ok, te veo. Mi noticia oscura, güey. Ah, no, está... cerveza de código abierto. Está chido, güey, está con madre, güey. Sí, bueno, según esto, los, o sea, los chavos que le hicieron como un experimento más bien social para ver, para... Nota mental. Mostrar que no se puede aplicar la licencia o la filosofía del software libre a otras áreas. ¿Qué dijiste? Dije, ¿qué? Nota mental, no le des Bacardí al mao. Es que esa madre, güey. ¿Sabes? No le des Bacardí solo. Güey, pero no tomaste tanto, güey. Ah, ya tienes cenicero, güey, ahora, güey. Pinche vato. Qué chido, güey. No se han quitado, ¿no? No, ya teniendo el vaso roto. No, pues, no. ¿Para qué está me la mitad rota? Lo que habla de cenicero, mira qué chingón. Es que hay que sacarle... Provecho. Oye, güey, ¿por qué no hacemos un paréntesis y pronuncias nuevamente las palabras? No las encuentra. Es que ya. Ya no sabe dónde están. Es que me asusté y ya no, se me bajó, güey. No, te asustaste y con quebrar el vaso okay, más, güey. ¿Sí? Ok, va. Innovativo, preliminar, proliferación, cilantro. Estuvo bien, ¿no? Ya se la sabía, ya se la sabía. Pero son rápidos, güey. Específicamente. Es pequé, güey. ¿Qué es eso? Constitucional. La... Sí, va. Sí. Disociación. Disociación. Y la otra es qué. Y transustancial. Ah, se ve chido. ¿Cómo estuvo? Transustancial. Pero es rápido, ¿no? Transustancial. Deletreala. T-R-A-N-S. Nada, sin leer, güey. S-T-A-N-C-I-A-L. S-I-A-L. ¿Ya? Hola, de atrás para adelante, güey. Soy sobrio. Soy una persona limpia. Salvo el vaso que quebré. El vaso dice lo contrario, güey. Pregúntale al vaso, güey. Esto no es un vaso, es un cenicero. Es cenicero. Pincho, ¿no les tocó que en Monterrey empezaron a vender los antialcoholes? ¿Vender antialcoholes? Sí, vender antialcoholes, que son unos apartitos donde tú le soplas y te marca el aliento alcohólico que tú tienes. ¿Le soplas? Entonces empezaron a jugar de que compraban, ¿soplas? O sea, compraban uno y entonces los amigos se ponían pedos. Entonces veían quién tenía el grado de alcohol más cabrón. ¿Y ese le, que ¿y ese le daban las llaves o qué? ¿Qué se necesita tan más loco, güey? Sí, vas a tener que trapear y barrer, güey. Sí, y comprarme vasos. Y unas mamadas. La última vez dimos una pinche barrida bien chida. Sí, el Allende muy bueno. No, Mauricio, ¿qué bueno, es eso pues, de qué? Dice el Mau que siempre es un cenicero, güey, porque no se ha dado cuenta. Es me fabriqué un cenicero, güey. Siempre había sido un cenicero. Que te puede cortar las venas, pero te fabricaste un cenicero, güey. Bueno, esto fue el Idea en la Concha Podcast número 12. No se caguen porque ya la cagó. Y un vaso menos, güey. Y un vaso menos, ya. Y un vaso menos. Güey, cada vez me quedo con menos, güey. Pinche Mau. Rompen caguamas y la madre aquí, güey. Sí, güey. Juega México contra Cuba. Mucha suerte a la selección mexicana. No, cuál pinche suerte, ojalá pierdan, güey. No, güey. Ya, neta. No, güey. Lo que deberían de hacer es quitar al pinche Hugo Sánchez de ahí, güey. Puto. Ya, que eso sí, también es que... Es que luego entró muy picudo, güey. Tampoco pues tienes que entrar así, güey. Y que no sé qué. Todos entran picudo. Y que los pichichis. Nada más que Hugo es más amado que la chingada. Sí, el Hugo es mucho más picudo que los demás, güey. Sí. Y ahí me cagó las bolas eso, güey. Me la pela ese, güey. Me la pela es Prado, güey. Shigeru Miyamoto me la pela también, güey. Qué pedo. Calman, Linus, Torvald y Big Guys van por el arco de un Te madreo, güey. Eso no es cierto, güey. Esos güeyes son dioses, güey. Ah, no es cierto. Pero no, esos güeyes no hay pedo. Son camaradas. Ah, muy buena no, rola. Ya no han caído aquí, ¿verdad? No, ya no han venido, güey. Pinches vatos. Es que como Mau rompe las cosas, no quieren caer, güey. Ya no vienen, güey. Es como se ven en el suelo, güey. La otra vez se enterró uno, el Stallman, un vidrio, güey. Y no, fue un pedo, güey. ¿Quién fue? Yo ya no vengo. Yo no para cargarlo, güey, está cabrón. De la barba lo tenemos agarrándole, güey. No, está cabrón, está cabrón. Oye, miren las vecinas, güey. Órale. Vénganse. Tranquilos. Ah, sí. Cálmate. Mande. Por favor. Son de mi propiedad. No, pero tranquilos. Pero son mías. Tranquilos, vale, perro. No, tranquilos, bola de degenerados. A ver, como que váyanle pasando la escoba y el tratar al Mau. El staff no sabe ser responsable de eso, güey. No, sí, el staff no, el Mau fue el que la cagó. Vamos acabando, ¿no? Y lo ya para que vayamos al pedo. Sí, ya media hora acabando. Así vamos a agarrar el pedo. Ok. Este fue el Idea en la Concha Podcast número 12. Número 12. Al chilazo. El que quiera algún castigo para el Mau. Otra vez. Vamos a poner un poll. Que te traigan los vasos. Para sí, vamos a tomar fotos con los vasos y las vamos a postear ahí. Órale. A huevo. A ver, si es que los trae. Desde Saltillo, Coahuila, México, saludos para todo el mundo. No tenemos una cámara, necesitamos tomar una foto de cómo quedó el vaso, güey, por el live, güey. Ya está, güey. Ya chingamos, güey, no sobres. Ya, ya chingamos. Saca tus gadgets, Lalito. Entre tus gadgets, cachín, cachín. El gadget. Ahí va la foto. Okay. Ah, la foto del recuerdo, Mau. Estamos grabando. Pero levanten más el vaso, güey, no se ven, güey. Me voy a cortar, güey. No, levántalo más. A ver. Ahí mero. Ahí va. Este fui yo. Ya está, ya quedó la foto, vamos a postearla. Oye, Roy, pero no te ves, güey. No, ya sé. Con que se vea el Mau. Y... No, pero también la botella, lo que vi. También la botella, échale. La botella, pero no. La marca. Sueltas el vaso, pero no la botella, güey. Para que vean que sí es cierto. Ahí va otra foto. 3, 2, 1. Va. Oh. Me moví. Déjame. Nah, pues sí te moviste, güey. Ahí ya la tercera, güey. Ya. Ah, hasta que voy a pinches gallos. Ahí va. 3, 2, 1. Debe de ser aliviano o algo así. Aliviano. Oye, esto de traer el iPad neto sí sirve, güey. Sí, sí. Okay. Cómprense una. Ya vamos a acabar. Ya, sí. Yo me compraré una con el primer sueldo que me dé el mouse. Esto fue todo. Y nos vemos la próxima semana. Podcastando de Saltillo, Coahuila. Yo fui Mauricio Siller. Roger. Allende. Y Lalito. Vámonos. Como siempre, vámonos. ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? Se te iría, güey. No, cállate. Te iría, vámonos. Imagínate. Fire, burn to protect with shame. Let this be.